Cartera negra de cuero de becerro, que no sé qué hará un amigo muy sincero. Me la han robado repleta de dinero y con la foto de quien yo tanto quiero. ¿Dónde estará mi cartera y mi amada? Y aquí me tienen ruino y enamorado. También traía un billetito guardado que tantas penas a mi vida le ha quitado. Cartera negra, no volveré a tenerte, y he de buscarte por todo el mundo entero. ¿Dónde estarás? Tirada en un basurero, y un sinvergüenza gastando mi dinero. ¿Dónde estarán mi cartera y mi amada? Y aquí me tienen ruino y enamorado. También traía un billetito guardado que tantas penas a mi vida le ha quitado. Le pediré a mi chatita otro retrato para ponerlo en mi cartera nueva, sin olvidar mi carterita negra. Y el billetito lo consigo donde quiera. Cartera negra, no volveré a tenerte, y he de buscarte por todo el mundo entero. ¿Dónde estarás? Tirada en un basurero, y un sinvergüenza gastando mi dinero.